gente de Ferroviarios de a Pie. Escuchá, porque está buenísimo, ya hemos hablado con él. Asociación Pueblos Unidos por el Tren, hablamos de Jorge Medrano para hablar de la situación de los ferrocarriles. Recién hablábamos, le avisaron, che, mirá que hay menos personal, un accidente terrible, se cortaron líneas ferroviarias como la de Mendoza y queremos hablar de la situación que está pasando. Se declaró una emergencia, pero a veces es una señal, te diría, hasta más preocupante que de solución. Le damos la bienvenida. Jorge, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Bueno, buenos días para todos y buenos días para los oyentes. Fundamentalmente, bueno, dado el momento que estamos viviendo, acá estamos para conversar y, bueno, para poder informar a la gente de todo lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar en el tema del ferrocarril. Ahí está. Bueno, Jorge, la verdad que un gustazo tenerte. Lamentablemente, para hablar de un escenario muy complicado para el sector ferroviario, pero me gustaría empezar a analizar lo que pasó con este accidente, que hubo un aviso previo de alguna manera y finalmente termina pasando esto, que por suerte no lamentamos víctimas fatales, pero la verdad que fue terrible. ¿Qué análisis hiciste, Jorge, de eso? Mira, el aviso previo es algo natural dentro de lo que es el sistema técnico ferroviario. O sea, el personal informa de lo que se robaron los cables, los cables para los no permite el señalamiento de la vía para que corra el tren. Y bueno, eso no tomaron precaución o medida dentro de la empresa para que se suspendiera ese servicio hasta que se reparara esa situación, pero ya que no lo hicieron porque tampoco hacen inversiones, no les importa nada, y hoy cargan con esa cuestión el personal ferroviario como si fueran los culpables de todo lo que sucedió, cuando hay muchos responsables, ¿viste? Y bueno, el tema del choque del ferrocarril, es algo que podría haber sido más trágico si no hubiese estado en ese puente, que gracias al puente que aguantó que el ferrocarril no volcara. Mirá vos. O sea, estaríamos hablando de otra manera. Seguro, seguro. Y bueno, en este caso siempre están apuntando al personal ferroviario cuando no se están hablando de los funcionarios o técnicos ferroviarios que están dentro del directorio de ferrocarriles. Y lo preocupante de esto, ¿sabes cuál es? Que siempre están buscando una excusa, como en los años 90, como en otros años, o como en el tiempo que María Eugenia Vidal fue gobernadora, que por un choque de tren tienen la excusa de cerrar la empresa o de privatizar todo, como lo hizo Menem. Seguro. Acá está el momento, porque si vos fíjate que al ferrocarril le quitaron presupuestos para mantenimiento y para reparación de lo que es el material rodante, y con eso no se va a poder hacer nada. Y bueno, así estamos, y hoy es en cada medio periodístico están hablando de eso como dando manija para que realmente se privatice el ferrocarril. Viste, Jorge, que es como una práctica que están utilizando esto, ¿no? Casi demonizar de alguna manera para después aplicar políticas de ajuste terrible. ¿Cómo estás viendo la situación del trabajador ferroviario? Porque hubo despido, bueno, se cortaron a algunos servicios, yo daba el ejemplo de Mendoza. Situación alarmante ahí también, Jorge, ¿o no? Totalmente, porque vos fíjate, el tren de Mendoza se volvió a reinaugurar después de 30 años, el año pasado, y ya esto realmente lo sacaron, metiendo determinada excusa para no dar ningún tipo de inversión. Uh-huh. Entonces estamos en un problema, porque desde ya que necesita mantenimiento todo el tema ferroviario, necesita un presupuesto, ¿sí? Pero no todo da pérdida en el ferrocarril, porque el ferrocarril de carga da ganancia, y eso subsidia al ferrocarril de pasajeros. Uh-huh. Y eso es lo que nos están diciendo. Esto es lo que quieren, es todo ganancia. Lo que no da ganancia lo tienen que sacar, cuando el ferrocarril de pasajeros es un servicio para el ciudadano argentino. Esto es así, y eso no lo ponen en claro, y el trabajador ferroviario siempre es el que sufre la consecuencia cuando no la tiene, porque yo no vi preso a ningún funcionario de transporte ni de Trenes Argentinos por mal funcionamiento de la administración de la empresa. Uh-huh. Porque acá pareciera que ellos no tienen la culpa, la tiene la culpa el que levanta una barrera, el que conduce una máquina, el que guarda, el que es mecánico. No es así. Uh-huh. ¿Viste? Ahí quieren echar gente porque ellos lo único que quieren es echar gente para que cuando agarre una privada pueda meter gente nueva de los que ellos quieran. Esto pasó también en los 90. Cuando era TMR, que agarró ferrocarriles, puso toda gente nueva, sacó todo lo que era ferroviario, porque habían echado, qué sé yo, y cuando a los tres meses tuvieron que tomar gente ferroviaria porque no pueden funcionar el ferrocarril si no hay gente con oficio. Viste, tuvieron que volver. ¿Qué está pasando eso? Fracasan el sistema ferroviario porque están echando gente con oficio. Esto pasó en el tiempo nuestro, porque nosotros somos ferroviarios de pie, armamos una asociación por el hecho de que nos despidieron sin justa causa, porque esto es así, dan esos retiros voluntarios, que es un despido encubierto, porque agarras eso, te echan igual, o sea, y decir, y eso tampoco lo explican, o sea, porque te dicen, no, vos te fuiste con el retiro voluntario y ya está, no, ya está nada, porque somos ciudadanos y tenemos derecho a un trabajo, todos queremos trabajar, y el ferroviario en sí agarra una plata de eso y nadie es inversionista, la gastan. Sí. ¿Y cuánto le dura? Por más plata que le den, ¿cuánto le dura a un trabajador si no sabe de inversión? ¿Entendés? Y sí, acá, como... Armás un kiosco y te lo come la inflación. No jodan con eso. Jorge, es como vos dijiste, una historia repetida. Esto pasó en los 90, ¿no? Tuvimos un momento de bonanza económica por las indemnizaciones y los retiros voluntarios, sí. Pero después dejó el tendal de pobre. Es lo que estás diciendo vos. Y esto es lo que quieren hacer ahora. Venden todo, ¿sí? No pagaron nada, la venden todo, con toda esa plata, qué sé yo, ¿cuánto dura? 4 años más, y después que venga el próximo gobierno y se arregle. Esto ya lo vivimos, y después va a haber un 2001 por lo que ya pasó. Entonces no tenemos que volver a eso, no tendríamos que volver, digo, no, porque acá hay responsabilidades de distintos poderes, porque acá parece que el Poder Judicial desapareció. En gobiernos anteriores estaban presentes siempre, y ahora no están presentes. Sí, y hay responsabilidad legislativa, porque no solo los presidentes de los bloques y los demás diputados, senadores, ¿qué onda? Nadie dice nada. Los gobernadores, calladito la boca, son 3 o 4 que hablan y los demás se callan la boca, no están especulando a ver si dónde se pueden ubicar. Esto no están pensando en la gente, están pensando en sus cargos. Seguro, y ese es el gran problema que tenemos en la Argentina. Por eso pasan estas cosas. El ferrocarril necesita la representación legislativa, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial también, y también necesita la representación gremial, bien la CGT, que ahora empezó a tomar medidas de fuerza, y los demás sindicatos también tendrían que hacer lo mismo. Vos fíjate que un sindicato como la Fraternidad sale a defender su persona, el otro sindicato de la Unión Ferroviaria sale a hablar de proyectos ferroviarios. Lo único que le interesa es el negocio, no defienden a los trabajadores. Mira. Y ese es el gran problema que estamos teniendo. Mira, qué terrible análisis, Jorge. Jorge, viste que aparte que llama la atención cómo intentan de alguna manera poner como referencia algunos países, como el caso de Estados Unidos, pero el caso de Estados Unidos tiene un sistema ferroviario fuerte, ayudado por el Estado. Si tomarían de ejemplo, tendrían que... Hablando de un primer mundo. Claro. Acá, esto no es un primer mundo. Ahí porque si no, hablemos de Japón, hablemos de Francia, hablemos de Inglaterra, hablemos de Alemania. Viste que el sistema ferroviario es otro. Ahí tenés el tren bala. No podés comparar una cosa con la otra. Primero, hagamos las cosas bien en el país, que hace mucho tiempo que no lo hacemos. Perfecto. Acá se necesita un análisis y un debate interno del cual todos tenemos culpa, ¿me entendés? Y no estoy hablando del ciudadano común, estoy hablando de los que realmente fueron funcionarios, los que tuvieron el poder político, la oposición, porque todos tienen parte de culpa en esto. Si no hubiésemos llegado a esto, ¿cómo llegó este presidente? Seguro. Pues es toda una risa. Ahí. No hay programa de gobierno, no se sabe qué hace, qué deja de hacer. ¿A dónde va? ¿Por qué va? ¿Qué ganamos nosotros cuando viaja? Nada, ¿me entendés? Es todo un drama esto. La verdad es que parece una película que ni siquiera uno lo hubiese imaginado. Jorge, ¿y qué te pasó también en lo personal y apuntando al sector ferroviario cuando aparecieron un Caputo en economía, un Struzenegger, no sé en qué, pero el que diseña hoy parece las políticas económicas y financiera del país? ¿Qué te generó eso? No, aparte es una indignación total, porque vos fíjate, o sea, acá tenés el monje negro que es Macri, todo tiene que ver con eso, ¿viste? Vos fíjate que María Eugenia Vidal parece que fue la niña bonita y sin embargo está hablando como si ella hubiese hecho las cosas bien. Se llenó de plata en la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Y hoy está hablando como, ¿viste?, apoyando al gobierno y que todo está bien. Cuando ella, cuando estuvo en el gobierno, hizo un desastre, que fue la que nos cerró Ferro Baile, dejó a más de 2.000 personas en la calle. Entonces, no hay un análisis directo que podemos hacer de eso porque es concreto. Caputo se robó todo, Macri se robó todo, dejó una deuda por 100 años en la Argentina. Imagínate todo lo que va a dejar este hombre. Entonces estamos en un problema que me parece que cuando se tenga que armar una oposición, o sea, o la oposición misma que arme algo, se tiene que hablar de otra manera, tiene que haber un liderazgo distinto, porque al fin y al cabo estamos la critican a Cristina, y Cristina es la única que habla, la única que sale, que todo el pueblo, o sea, no todo el pueblo, la mayoría de los que están en la oposición están escuchando la palabra de ella. Y ella misma le está diciendo agarren la posta, porque ella no se está promocionando, no se está, la están, está saliendo porque no sale nadie. Sí, me parece bárbaro lo que hace. Yo cuando la escucho le digo, upa, ¿viste? O sea, encima le está diciendo a sus propios, dejen de pelearse entre ustedes y hablen de la gente, no hablen de ustedes, no traten de arreglar lo suyo, tienen que arreglar el tema de la gente. Y eso es lo que se tiene que hacer. Sí, mensaje. El ferrocarril, que es lo que a nosotros nos importa. El ferrocarril tiene que funcionar. Hoy acabo de cortar con un compañero que está en Santa Fe. No es ferroviario. Está defendiendo el ferrocarril como si fuera uno nuestro. ¿Entendés? Y dice, está saliendo la radio, está promocionando el ferrocarril, la vuelta al tren. Y sin embargo no tiene el apoyo, lo hace personalmente. Viste. O sea, no, pero aparte entonces, está bueno, Jorge, esto que planteás vos. Recordemos que hubo una elección en las generales que el peronismo termina ganando y hay un montón de gente que votó al peronismo y hoy no se ve representado por nadie de la gente que terminó votando al peronismo. Después en el balotaje gana Milei, pero en las generales hubo un 36% que votó al peronismo y hoy no ve que defiendan a los que lo votaron tampoco, ¿no? Y sí, porque tiene que acá el peronismo es revolución de por sí, ¿no? Pero tiene que haber una revolución para que salga un nuevo liderazgo. No hay liderazgo, no hay nadie que lidere. Vos fíjate, Massa se guardó en un sobre. Por eso, cuando todo, o sea, es un tema eso. No estoy en contra del hombre, o sea, todo bien. Pero digo, ¿por qué te guardás? Salí a hablar. Si vos estuviste en la campaña, mejor que él no lo vas a ver. Estuvo en economía, mejor que él no lo vas a ver. Bueno, sale a hablar la señora, está bien, la señora de él, ¿no? Claro. Marini. Digo, lo veo bien, pero me parece que el hombre es él. Y esto es decir, y los demás, ahora está saliendo a hablar, está saliendo al ruedo Máximo Kirchner, que está pidiendo la elección del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Me parece genial. Seguro, que tiene que haber un recambio. ¿Entendés? Seguro. Jorge, te pregunto, ¿no? Más allá de que hoy estamos viviendo en base a un decreto hecho por el presidente, Strusenegger y. ¿Cómo estás analizando tanto el decreto que llama la atención que los diputados aclarar, no lo hizo el presidente a la reforma y al decreto todo eso, se lo hizo Strusenegger, por eso te digo, toda esa cúpula de gente, o sea, el presidente ni siquiera lee lo que firma, esto ya lo quedó demostrado, ¿no? Por los aumentos de sueldo que se dieron y la otra, o sea, vos fíjate que ponele, si llega a salir la ley ómnibus del Senado aprobada y nos destruyen a todos, ¿me entendés? Acá tienen la responsabilidad los senadores, como los gobernadores, porque están apretando a los gobernadores para que sus senadores voten a favor de esa ley. Vos fíjate que... Sí, casi extorsivo, te diría, ¿no? Aprobame porque si no te corto los grifos. Sí, aparte, vos fíjate, hay un decreto que está en vigencia hasta el 2025, que es el 7023. Sobre eso están trabajando, no necesitan otra ley. Entonces nadie anula ese decreto y hasta que no se anule ese decreto se va a seguir haciendo lo mismo. No necesitan mucho de la ley de Estado Unidos si ya lo tienen. O sea, no seamos estúpidos porque están ellos procesando todos los proyectos que están haciendo es a través de ese decreto y ese decreto tiene vigencia hasta el 2025. Imagínate cuando lleguemos al 2025, cómo llegamos, si eso no se anula. En eso hay que trabajar también. no se trabaja solamente en el proyecto que está. Y esto es un problema legislativo. Seguro. Ya cayó en senadores, no sé qué pasa en diputados, ¿no? Antes era el lugar de la resistencia a la Cámara de Diputados y hoy da la sensación de que era de senadores. Sí, exactamente, le cambiaron el rol, los roles. Terrible. Lo hacen más responsable a los senadores cuando el problema viene de diputado, porque el diputado lo aprobó. Jorge, te pregunto, porque esto está bueno, traer la comparación con los años 90, más allá de que pusieron el busto de Menem y hicieron un homenaje, te quiero preguntar, es como que va más acelerado todo esto, viste que todos los indicadores dan negativo, salvo aquel 0,2% de superávit fiscal, pero después todos los indicadores de consumo, de pobreza, todo da negativo, ¿no? Sí, pero fíjate vos que hay empresarios y los potencial empresarios, los que tienen mayor inversión, son los que están apoyando a este gobierno. A ellos les conviene. Y acá se caen las pymes, se caen los comercios, se caen los emprendedores. O sea, vos fíjate que ponele, hoy no conseguís un trabajo en blanco, todo trabajo en negro, todo el mundo trabajó en negro. Se meten con las cajas de jubilaciones, o sea, la van a vaciar. No solo no se van a jubilar los que se quieren jubilar, sino que no van a cobrar los jubilados que están actualmente si se sigue así. Sí, tal cual, hay un riesgo. Es problemático en general, esto tiene que ver una cosa con la otra, es toda una cadena. No hacen todo esto porque son tontos, no es ningún tonto. O sea, esto, vamos la libertad carajo, andá a mierda con esto, ¿viste? Viste, acá te atan de mi mano, no me jodas. Viste Jorge, que hasta el fondo le dijo, che, pará la mano un poco, porque va hasta bravo. Pero, después recaudar cuando te baje el consumo, ¿sabés por qué le dice eso al fondo? No. Porque sabe que después no va a poder cobrar. Por eso, le va a costar recaudar después. Claro, porque ya, vos fíjate que Kirchner fue el que pagó toda la deuda y salió del fondo. Después vino Macri y entró de nuevo. Y ahí ya, otra vez de nuevo. O sea, ¿cómo hace? No va a haber otro Kirchner, ¿entendés? Que realmente pague toda la deuda. Porque es difícil eso. Tuvimos 2 años de pandemia que realmente todo el mundo estuvo paralizado. No es que estuvo paralizado la Argentina. Y pareciera que no, pero viste, por la pandemia, pero no se puede gobernar así. Porque encima, si vos mirás, era un gobierno de transición. Tal cual, tal cual. Por todo lo que se hizo anterior, por los 4 años anteriores, y eso es lo que nos está hablando. Jorge, me parece que es un tema que vamos a seguir. Yo te quiero agradecer un montón la predisposición, pero comprometerte que en cualquier momento te llamamos de nuevo. Ningún problema, y la verdad que yo le agradezco que me hayan permitido hablar, porque en realidad nosotros siempre estamos buscando la reinserción al ferrocarril, porque nosotros fuimos, uno de las víctimas de las cuales por política de Estado nos echaron, y nosotros estamos, que en algún momento queremos hacer una presentación de un proyecto de ley para la reparación histórica al ferroviario que fue despedido por el Estado. Bien, mira qué bueno. Entonces va a ser un temita que vamos a seguir, Jorge. Te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo acá de Concordia. Gracias a todos y un saludo para todos los oyentes. Perfecto, ahí está. Bueno, terrible análisis, Pablito, ¿eh? Una situación alarmante, la verdad que... Bueno.